Viene girando un ángulo planetario, golpeando las paredes del infinito, descascarando el nácar del inventario, violentando el remanso de lo prescrito. Ciertas presiones altas vienen girando en los celajes arremolinaciones, travesuras del tiempo traspapelando, vienen antecedentes de los ciclones. Lloran viejos obscenos moralizantes, almas crucificadas en los 50, con las lenguas sumidas en anhelantes, saliveos al sexo de los 90. Salva del pie forzado, hay que crecer bailando con sinsabores. Balseros, navidades, absolutismo, bautizos, testamentos, odio y ternura. Nadie sabe qué cosa es el comunismo, y eso puede ser pasto de la censura. Nadie sabe qué cosa es el comunismo, y eso puede ser pasto de la aventura. Para mí es el reino de todavía.